Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 25 de Podcast. Estoy acá con todos mis amigos arriba del Casa 212 para hacer un homenaje al único, grandioso e incomparable Halcón Matinal. Estoy acá con mi amigo Erchester, mi amigo Dutch y el capitán Scotty desde la cabina. Desde la cabina. Scotty, ¿todo bien allá adelante, Scotty? Muy bien. ¿Estamos en el faro o estamos dentro del avión? No, ya estamos adentro del avión, compadre. ¿Cómo no te das cuenta, weón? Es producto de las drogas, que Chester, sí. Como para evitar la flatulencia precoz que lo ha invadido las últimas semanas, sí. Está un poco drogado, pero está bien, puede locutear. ¿Del aire? ¿Locutear? Vuela alto. Vuela alto, ahora estamos volando alto en estos momentos. Amigos, se cumple un año del triste fallecimiento de un personaje, de un gigante de la televisión. Que... Mi mamá está llorando en este minuto. Compré estos pañuelos. Fue un momento bien triste. Hay empresas que están siendo famosas con esto, como Elite. Esos hueones están haciéndose millonarios a costa del Halcón. ¿Es verdad, Dutch, que compraste una tonelada de rosas para irse a dejar a la tumba del Halcón? Sí, compré una tonelada de rosas, compadre, y ya partí, las fui a dejar al canal, puse mi velita. Y vamos ahora con media tonelada de rosas adentro del avión para ir a dejarla a Juan Fernández. Que rosas y el poema de Felipe, claramente, que lo vamos a tirar también. Sí, se viene más adelante porque sí. Nuestro amigo Chester quiere dedicar de verdad unas palabras con su sentido... Sí, con el poco corazón que me queda, quiero dedicarle un par de palabritas hermosas a don Felipe, que verdad que... Fue un gran chef. Un gran chef y... ¿Estás hablando del Coco Pacheco, weón? Sí, también. ¿También? No sé. Sí, sí. Pero bueno, es importante generar ese... Se cumple un año, hay mucha gente que dice, oh, mucho, ha pasado muy rápido. Ha pasado volando. Lo dije sin esa intención. Sí, pues la gente hizo un año y la weá, es increíble. Es increíble, compadre, y por eso queremos dedicar este capítulo 25 de Podcast a la memoria del Halcón. Sí. Vuela alto. Vuela alto, te vamos a dedicar 45 minutos de programa solo a ti. De hecho, este programa debería ser guardado dentro del museo de Felipe Camerada, weón. Que se viene. No, de hecho, parece que ya está. ¿Existe? Estoy hueveando. Parece que sí. ¿Y qué tienen ahí? Un huechumpeo. Un poco de paja. Unos halcones volando. Unos halcones volando de cera. Discos, sí. Del pase lo que pase. Claro, motín a bordo. No. Un par de weón. Motín a bordo. Sí, el final de la teleserie. Extras jóvenes, rojo miel. Oh. Weón, eso tenía. De todas las épocas, lo mejor. Lo mejor, po, weón. Y que, oye, que sorprendido, pero TN va a sacar un especial de los 6 días. 6 días continuos va a sacar un especial con los mejores momentos de Camerón en la historia de la televisión chilena. Ah, no, como un Blu-ray, así un compilado de... No, son 6 días la programación de TN. Una hora... Concha tu madre. ¿Por día? Si te vas en serio, weón, no es weón. No es weón. Si te vas en serio. Uno por día, por 6 días seguidos. Sí, y el viernes ya hay sus pequeñas precuelas así del Halcón, pues, sí, pues, compadre. Ahí son entrevistas, biografías de Canal 13, como que los canales se están peleando. Se están preparando. Sí, weón. No, están... weón, si este weón también trabaja conmigo en algún momento. En algún momento, igual nos invitó. Claro. Yo quiero hacer hincapié en que tengan cuidado la gente que anda en micro, que las viejas culiadas que van en la micro van a ser aún más culiadas porque van a estar tristes. Entonces, pues esas viejas prepotentes, menopáusicas con pena. Menopáusicas de onda raja que se mete, esa, tengan cuidado, compadre. ¿Son como las viejas menopáusicas con pena? Claro, porque ahora van a estar con pena por culpa del Halcón. No solamente va a ser una mierda normalmente, sino que va a acrecentar eso la muerte del Halcón. Igual es cuático, weón. Hay gente que todavía dice, oh, no creo la weá. O hay gente que realmente... Hay una evidente que todavía dice que le duele la espalda al Halcón. Weón, el Halcón murió. No está vivo. Ya dejamos de buscar por tierra nosotros, por lo menos. Sí, pues. Si la semana pasada cancelamos la versión y dejamos de buscar por tierra. Sí, nos weón. Falta el voladito. Oh, yo vi el Halcón, loco, lo vi ahí en el canal. Sí, pues, y hay corriendo, loco. No, y hay señores que ya dijeron que tienen sus primeros milagros con cabelo. Oh, weón. No, weón, acuérdate, esta semana se viene su milagro del Halcón. Sí, de hecho, seguro. De hecho, un amigo que le voy a mandar un saludo ahora, saludo a Seba, dijo, bueno, hablen de esa weá. Se vienen los primeros milagros del Halcón y van a pasar esta semana. Y de esa weá se viene la... ¿Y qué milagro haría ese weón? No, porque... No. Ayer una vieja, ayer una vieja estaban hablando en las noticias y decía, cuando tenía problemas, decía, Felipito, Felipito, échame una manito. ¡No! ¡No! Weón. Es como esos dichos de abuela. Lunita, dame platita. Y esa weá así, ¡no! Y esta weá, decía, cuando tenía problemas, decía, Felipito, Felipito, échame una manito. No, weón. O sea, córreme la manito. Córreme la manito. Manito. Felipito, sí. Felipito, córreme la tócame manito. Las Javito. Cuando se mira Javito. Ay, claro. ¡No hay más! ¡No hay más! Oh, pero sí, bueno, es que si ya partimos con esa weá, en sí, cualquier momento se vienen las oraciones, los credos, el santito, la santito ya está. El santito ya está, sí. Sí, bueno, el templo. El templo. Templo motivo Camiroaga. Templo sí, motivo. Oye, una cosa que se nos fue y que la vamos a mencionar de inmediato son nuestras redes sociales, compadre. Ándate, papá. Si esta semana quieren dejar sus mensajes a Camiroaga, sus reflexiones, o sencillamente quieren comprar un choripán. Claro, o sencillamente solo quieren comprar un calendario con motivos de Camiroaga, nos pueden contactar y escribir a facebook.com/podcast, nuestro Twitter que es @podcastfm, y nuestra página, nuestro blog, donde van a poder hacer todas las compras respecto del merchandising, tacitas de Camiroaga, calendarios, que en estos momentos lo está diagramando Scotty mientras está piloteando amarillo, la nave. Calzón amarillo reciclado en el... Ratón culiao. Oh. No trate un mal Scotty. Él está haciendo su mejor esfuerzo en esta cruzada, Camiroaga. Pero es que se pone a hablar que pilotee mejor. Bueno, está piloteando y diagramando al mismo tiempo los motivos de las poleras. Ya, sí, es verdad. Bueno, es verdad. Está trabajando más que el enano chino negro. Así que, compadre, se viene. Nos visitan ahí en podcastfm.blogspot.com si es que quieren hacer sus compras y si es que quieren descargar también este capítulo. Sí, tenemos mucho merchandising de Camiroaga listo para ser envidiado. Merchandise. Ya. Disculpen si estamos un poco torpes con la lengua, pero es que nos tomamos un par de copas antes de hacer este especial. Bueno, es que a mí, mira, se ve todo para abajo. Sí, pues, tenebroso. Es tenebroso. La nave ha sufrido turbulencias repetidas. Sí. Pero dijimos que. Es de la facha. Dijimos que íbamos a hacer un tributo completo a Camiroaga y por eso estamos en este momento arriba del avión. No, hoy día me reí mucho con un tuiteo de ese Gofford. ¿Ya? Que puso. Porque ustedes saben que las familiares de Camiroaga, digo, de toda la gente que murió, va a ir a Juan Fernández. Po. Sí, po. Y este personaje y pone: ojalá que los familiares no hayan un avión de la FACH, po, weón. Se lo ponen todos los weones. Corren la misma suerte. Claramente fueron en barco, weón. Sí, voy en canoa. Puta, una balsa más segura que esa weón. Puta, weón. Hasta turbú, po, weón. Y la va a pasar chocando, weón. Un turbú en el agua es más seguro que sí, po, weón. De seguro, weón. La cagó. Sí, weón. Pero eso en las redes sociales. Así que viene ahí. Y seguramente más tarde, o quizá en un próximo capítulo, estaremos respondiendo preguntas. Porque todavía no sabemos muy bien el destino que vamos a sufrir en este avión. Igual a mí me dijeron que nos mantuviéramos tranquilos porque tenemos una nueva turbina. Marca ¿ya? Max Turber. ¿Ya? Max Turber. Max ¿ya? Turber. ¿Ya? Que nos van a mantener. Me parece perfecto. Que nos van a mantener en el aire. Está bien. Está muy bien. El humor de Dino Gordillo nuevamente presente en podcast. Imagínate con esto. Ya, yo creo que comenzando, entrando de lleno a Camiroaga, yo creo que hay que empezar a desmenuzar un poco este personaje. Yo creo que podríamos partir. Desmenuzar. Oye, vale. Descuartizar. Yo creo que. No, ya, no. El mar ya hizo lo suyo. Y los tiburones y las morsas también. Tú también, todos. Sí, yeah. ¿Las langostas te refieres a las viejas que les gusta, Camiroaga? Oh. No. Ya. Entonces. Yo creo que el primer foco que tenemos que hablar es un hecho bien reciente que ha pasado con Camiroaga, que es la película de Kramer. En la cual las personas que han ido, yo no iba a verlo porque voy a esperar que la vean por televisión, no, eso es esa mierda. Ya. Espera, un momento, ninguno de ustedes ha visto la película de Kramer. No. Ya, es una mierda. Sí. ¿La ya. viste? No. ¿No la viste? Yo digo que es una mierda. Yo también digo que es una mierda. Tengo el punto antes de ver la película. Pero si no la has visto. Pero es una mierda. Prosigue, Chester. Yo voy aquí, el mito de la gente que me ha visto, me ha conversado, dice que cuando aparece Camiroaga con Kramer. Como que todo el cine se queda como callado. ¿La dura? Como que todo lo bueno así como... Camiroaga. Loco, es Camiroaga. Y incluso, un par de veces, unos amigos dicen que han escuchado... Sollozos. No. Yo he escuchado... O sonadas, así. O o orgasmo así. ¿No? Igual puede ser. Eso es como necrofilia, pues, weón, ¿no? Pero es sí, que de, pues, hay viejas que igual lo deben mirar y le deben dar alguna cosita en la... Sí, sí, sí. Pero hay muchos sentimientos cuando aparece Camiroaga, weón. Mira, ¿y cuánto protagonismo tiene Camiroaga en esa película? No, yo debo confesar una cosa también. ¡Oh, te pasan cosas! No, no. Debo confesar una cosa. Sabía que te... Yo estaba entre internet, busqué Stefan vs. Kramer DVD. ¿Ya está? Hice clic, me bajó una weá. Pero está grabado al cine, muy penca, con risas de fondo. Bueno, lo peor que voy a hacer es bajar una película malo, de humor. Malo, bueno. Porque, bueno, escuché la risa de fondo con el cam. Es como ver un gran capítulo de Los Venegas. Sí, no. Todas las risas grabadas. Que quede sí. Claro que Los Venegas, solo ustedes se reían, weón. No, padre. Weón. Padre, después le vamos a dedicar otro capítulo sí, Los Venegas, pero se viene. Sí. Y la cosa es que dije, esta película es una mierda porque está grabada muy mal, el audio muy mal. Pero dije, yo no la voy a borrar antes que ver la escena de Camiroaga, pues. Ay, ¿te fijaste cuál era? Y puse pa, la escena que veo así, pues, aparece Kramer, Camiroaga y el Rafa Narea. Digo, Kramer disfrazado de Rafa Narea. Ah, ¿ya? Y como que Camiroaga como que le da consejo a Kramer, pues. Le dice como de... Uno va a subir y como que dice consejos de matrimoniales, pues. Y está como con su patiquita y después se agarra para el huevo al Rafa Aranea, ¿cachai? Yeah. Es un desastre. Igual está un ratito. Sí, no, si no en una discusión más de 10 no minutos. Como... Yeah. Sí, pero... Bueno, yo veía un poquito más atrás y como que la gente se reía, pero cuando apareció Juan, todos callados. Oh. Igual hay una pausa ahí cuática en la weá, sí, las viejas deben llorar y toda la ¿y weá, qué pretendí? Weá. ¿Que la gente se ría con esa con eso? Compadre, si es una cuestión triste. Yo cuando weón, voy a Stefan vs. Kramer me dice humor. Humor, risas, asegurado. Risas. Y cuando tengo que ver Felipe me tengo que reír, pues weón. ¿O no? Sí, es humor, ¿no? Risas. Risas. No hice drama. No hice drama. No hice thriller. No hice thriller. No hice suspenso. No. No hice acción humor. Policial. Estaba mezclando el humor y a ver si me tengo que reír. ¿Y te reíste entonces? Me reí. Ah, pero y después agarré la postura, tiré la papelera y lo boté. Ah, ya está bien. Sí, pero es el primer punto que quería conversar con usted. La película. Que igual había como un gran mito que la gente decía que no la iban a mostrar la parte y la weá. ¿No iban a mostrar la parte de Felipe Cainor? No, sí. O sea, el brazo. ¿De esa parte estamos hablando? No. Un pedazo de pierna. ¡Ah! ¡Qué cruel! Sí, compadre, esto no es crueldad, esto es honestidad cruda. Sí. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y la gente se ríe, weón. Sí, se ve como un compadre. Antes... Un terremoto era todo nos rimos el terremoto. Los mineros, todos nos rimos los mineros. Sí. Camiroaga, puta, todos nos estamos tratando de reír un poco de Camiroaga. Sí. Sí, es un país muy masoquista. Nos estamos riendo un weón que se despedazó en el mar, weón. Así suena muy feo si lo decís. Eso y, weón, es muy feo. Y lo peor es que habían como 20 personas más con él y el único que se recuerda es a él. Y un poco a Bruce. Ah, le hicieron el estudio en lo de Peas. Claro. Uy, weón, qué mal. Y al otro, el Felipe Cuillo. Ah, Cuillo, ya. Cuillo, el que puso un techo para mi casa. Ah, tú vivías en un... No, el techo, sí. Yo vivía en un techo para Chile. ¿Vivías en un techo de Chile? Sí, y uno de dos casas. Uno de dos casas. Y con un compañero. Y con un perro. Sí, bo. Ah, sí, pues también se murió Cuillo. Sí, pues ya, pero... Se murió harta gente, pero el principal acá de esta muerte es Camiroaga. No sé. Es como si tuvieras que salvar a un solo buen desayuno. ¿A quién salvaría? Al piloto. Al piloto. No, pero si hiciera yo esa pregunta, ponte tú en una encuesta tipo ¿quién quiere ser millonario? La cagó que el otro fin te pones cagaron, pues bueno. El único que la gente quiere salvar sería que Camiroaga. Bueno, es más cruel que la chucha, pero la cagó que sería así. Sí, weón, por esto es una pregunta de censo esa weá. Sí, pregunta de censo. ¿A quién reiría usted del vuelo al CASA 212? Weón, todos dirían que el otro weón se viera la chucha. Es un golpe asestado en el corazón de todo el resto de las otras familias, pero toda la gente lo viera a Camiroaga. Es verdad, weón. Es verdad. No había pensado esa weón. No, qué brujo, se ni que chupar, qué cubillo, nada, weón. Qué piloto, qué asistente, no, nada. No, weón, chao. Camiroaga is back. Sí, weón. No, y bueno, es cuático igual, weón. La gente igual como que tiende a... Porque el suelo era un tema, pero mal pico, pues, weón. Sí, weón. Yo me acuerdo que tuve un carrete cuando confirmaron la muerte. Eso es un buen tema para hablar. ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando se confirmó la muerte de Camiroaga? O cuando se confirmó que el avión se había perdido en el mar, como que habían perdido el contacto. Que ese fue como el primer tipo de que Camiroaga iba a morir. Me fue a servir una piscola. ¿Qué? Te me fui a servir una discola. Fue como a las 5 de la tarde. No, fue como a las 7 de la tarde, sí, que se confirmó que se había perdido el avión. Y después como a las 9 empezaron ya a caer, a ser un poco más trágicos, sí, con la noticia, hasta que dijeron... Yo estaba en un cumpleaños. Estaba en un cumpleaños y... dije, murió camarada, me dije, oh, hay harta gente, y me acuerdo que estaba harta gente sentada mirando la televisión, pues, bueno. Y me dice, oh, murió el weón. Yo agarré mi vaso, caminé en la cocina, una piscola, al y seco. Seguí chupando. Porque ah, miro vaga. Sí, oh, bueno, ahí. ¿Tú dónde estás, Dachi? Yo estaba volviendo del trabajo, llegué, y mi mamá me decía, oye, se cayó Camiroaga, el avión de Camiroaga y la cuestión, y yo como que igual me impactó un poco porque... A pesar de que me caía mal y nunca me gustó verlo en la televisión, como que igual impactante, pues. Y no estaba haciendo nada, estaba viendo Bob Esponja. ¿Cachai? No. Que Dachi siempre está viendo Bob Esponja en los momentos más críticos de Chile. Sí. Para el terremoto, creo, también está viendo Bob Esponja, pues, weón. Sí, weón. ¿Viste? ¿Y para los mineros? También. Sí, weón. De seguro sí. Entonces, sí. Yo creo que es Jetta con Bob Esponja. No, weón. Yo creo. Cuando se junta el Dachi con Bob Esponja, explota Chile. Explota Chile. No, yo creo que una de dos. O pasa justo en esos momentos críticos, o Dutch tiene una antena con una señal 24 horas al día Bob Esponja. Sí, tiene una mochila Bob Esponja. Hay un canal de 24/7 de Bob Esponja, por si no lo saben. Hay un canal 24/7. Sí, pues igual que hay uno de Dragon Ball también. Ah, en esas guas como YouTube. Es que te acordás cuando yo no vine al programa y me fui al otro programa de los monos chinos. Sí. Ahí me enseñaron todo. Ah, ya, mira. Ah, qué interesante, ¿ah? Sí, pues. Cultura japonesa. Otaku Sabrara. Ahora veo. Pero sí, como que todos estamos volviendo de la pega y fue como la noticia que ensalzó así el fin de semana. Oh, que ensalzó con una salsa bien agria, pues, weón. Porque, puta, todo el fin de semana hueveando. Sí, que la weá, que llamaron como es Pablo diciendo, tengo la noticia muy defensiva. Claro, tal vez. Y todos ya sabían. Todos ya sabían. Amaro, todos ya saben. Ya el ministro Amaro. O sea, Alamán ya dijo que no había sobreviviente. Pues que igual lo tengo que decir. Voy a decirlo yo. Sí, con su español de la culiada y tal, weón. Bueno, lleva como 100 años en Chile. Sí. No, ya lo hemos hablado eso en todo caso. Sí, que... Perdón. Pero no es para que pida perdón, pero. Que sí, Amaro todavía va al foro audiólogo para conservar su acento en español, ese mito que dice que es verdad. Qué lindo. Qué lindo. Pero bueno, Camiroaga, sí, yo estaba en el carretero. Entonces, ¿dónde está ahí, Nico? Yo estaba volviendo a la pega cuando me enteré y sí, fue un tema todo el fin de semana. O sea, era como una tiritón de Camiroaga. Sí, prendí la tele, Camiroaga. A las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. Camiroagatón, sí, sí. Y la gente, la cantidad de gente que no, quería que, verdad. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que el día viernes se cayó el avión. Oh, se cayó el avión, la weá. Pero se murieron un día en decir que weá estaba muerto, pues, weón. No lo querían decir al tiro, weón. No querían dejarla cagar. Pero esperaron un día entero, o sea, el sábado en la noche. Incluso un que poco había más, sí, incluso un poquito más. Y ahí fue cuando salieron la Nayita y todas esas profetas, sí, de Twitter, así busquen como, por tierra. Me duele la espalda, todavía siento que a mí lo hagas. Puras guatonas que no tienen nada, weón, más que hacer. Era palpico, era palpico. Créame, solo neto, créame, soledad neto. ¿No? Sí, por favor. Busquen por tierra. Lo veo en una cueva, está herido. Mal herido. Apúrense. Igual, yo creo que eso era una precuela para decir que esas viejas de mierda se tienen que ir al carajo, weón. O sea, sí, después. Sí. Psíquicos. No, Psíquicos nos demostró que todo es una manga de chantas y, weón, lo de Camiroaga fue una precuela para esa vez. ¿Hasta cuándo? Fue medio viral. Le duele la espalda, y encontraron un brazo nomás, weón. Sí. No, sí, wey, po, weón. Fue el medio viral pasivo. El medio viral. El medio viral pasivo. El viral de psíquico. Sí, pues, weón. Entonces, es cuático, weón. Es cuático el momento en que pasó la cuestión. Y cachaste, bueno, ya ha pasado un año de la muerte de nuestro querido Felipe. Sí, Felipín. Felipín, que ha sido una inspiración para este programa a todo es momento. Verdad. Y ya está, lo dijimos en algún programa pasado, se está visualizando su nuevo, están proyectando un nuevo rostro como para ser su reemplazo, que es Viñuela, que ya esta semana se fue de Mega y va a empezar en TVN en cualquier momento. ¿Tú crees que hay una lógica muy rara acá, pues? ¿Cuál? ¿Ustedes cachan que el último tweet de Camiroaga es a...? Esa Viñuela, lo vi el otro día, weón. ¿En serio? Es muy rara esa, weón. ¿Y qué le dice? Mucha suerte, amigo. Un abrazo. Dice, un ¿Weón? Abrazo, amigo. ¿Sí? ¡Oh, Camiroaga! Es, sí. Ahí dice, es un abrazo. ¡Evidente! Un abrazo, weón, amigo. Es una coincidencia un más macabra que... Un abrazo, triste. Un brazo... Amigo. Un brazo. Amigo. No hizo un brazo. Weón, un brazo. Weón, todo calza pollo. Un brazo, abrazo, amigo. Concha tu madre, weón. Es cuático. Sí, Viñuela. Lo dijo todo ahí, weón. Y Viñuela igual es medio estable. Pero. Sí, ya hablamos. Acuérdate que ese no es un tema muy bueno que a la gente no le interesó mucho. Su risa es desastrosa. Pero no. Pero igual es cuático, quieren levantar a un nuevo Camiroaga 2.0. Sí, a un Viñuela que es nuevo Camiroaga. Y, weón, bueno, pasó algo terrible con ese cambio. ¿Por qué? Porque no sé si cachaste que ahora quedó Pati Maldonado en Limburger. Sola, en mucho gusto, yeah. Pero acompañada por Kiki Morandé. ¡Oh! ¡No! O sea, la nueva dupla. No, weón. Dupla fascista. Dupla fascista. Si ahora el programa se va a llamar Mucho Augusto. Compadre, se viene. Mucho Augusto. Mucho Augusto. La mañana dictatorial. De la televisión chilena. Todos los días antes de partir van a hacer el ¿cómo que se llama? El himno nacional con todas las estrofas. Sí, con las 20 estrofas, sí. 20 minutos, weón. Y una misa. Y una misa. Con el curas Bun ahí, güey. Van a recontratar a Sánchez, weón. Sí, weón. Y el petaste, no tenían un huevo más piola. ¿Qué Morandé? Mucho gusto. Así que, weón, va. De verdad tuvo ese giro completo el programa, sí. ¡Oh, el material fascista! ¡Sí! ¡Alerta! ¡Alerta roja! ¡No, roja no! ¡No, no! Cualquier cosa menos roja. ¡Claro! ¡No! ¡Alerta amarilla, pero! Sí, roja no. Roja nunca. ¡Qué cuático, weón! Oye, qué mal. Ese canal va de mal en peor, a pesar de que ahora con la de las videntes, ¿cómo se llama? No, las hermanas... Lo que pasó con Morandé. Peña Berra. Sí, Morandé, que hay un dúo de weones. Ah, la Eva y la Angélica. Sí, sí, la Evangélica que están dejando la zorra. ¿Cómo se llama esa? Eva y Angélica, así se llaman. Me encuentro esa más fome que la. Yo nunca lo he visto. Alguien se ha reído esa weá. No. Es que Morandé es fome en general. Pero es que esa weá, yo no entiendo cuál es la polémica. Si la weá es muy fome. Claro. O sea, mira, la polémica es súper simple. Los evangélicos, que son unos pelotudos que andan guayando a toda la gente, discriminando sin parar. Qué feo. Qué feo, Dad. Sí, me lo mismo que los evangélicos Julio Senogen. ¡Oh! Va a llegar Jacob y te va a pegar, weón. Abraham, ¿de qué estamos hablando? Pegar, mira, Isaac. Te me pegar con la Torá. Oye, Morandé iba en baja. La Tulá. La Tulán. El programa iba en baja, ¿cachai? En rating, todo decía, se acabó Morandé, el programa del pueblo. Y, ¿cachai? Del pueblo fascista. Del pueblo fascista. Y resulta que, como que ahora pusieron esas dos gallas imitando a las evangélicas. Y como que le empezó a ir un poco mejor. Pero, un poco pero la buena mejor. Dice que son evangélicas. Hace como una parodia del y más encima uno se llama Eva y la otra se llama Angélica. Así que sí, y se llaman las Iluminadas, una cosa sí, así, ¿no? No sé. Y resulta que los evangélicos se sintieron pasados ayer porque, como le está yendo bien y toca a un estrato social que igual puede que vaya a la iglesia, lo cacharon. Pues. Entonces, los hueones quieren que saquen eso, están pidiendo al Consejo Nacional de Televisión que saquen la wea. Pero los hueones, como que dicen que es una discriminación para ellos. ¿Pero discriminación de qué? Si todas esas weas que hacen esas minas las hacen ellos. Bueno, de verdad, los hueones como que se tiran al suelo a bailar, weón, tocan las puertas, tocan bandas. Yo me pregunto, es casi tan cara de raja como. Espera, deje que pase. Es que hay un avión al lado. ¿Qué está pasando? Es un avión exactamente saludándonos. No, yo digo, esos weones que dicen que los discriminan, ellos discriminan a toda la gente también. Sí. Discriminan a los gays, discriminan a los solteros, a los que se separaron, a los que. Al, ¿no? Al sexo humanitario. Weón. A los que quieren abortar. A los que. Weón, discriminan a todos. ¿Qué se creen? No, y por otro lado también dicen que los weones están hinchando las pelotas, que los molestan en la cuestión. Y acaso los weones no molestan cuando están media hora fuera de la casa tocando el puto timbre, weón, en la mañana. ¡Aló! ¡La palabra de Dios! ¡La palabra de Dios! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Salga usted. Salga, hola. ¿A usted les ha tocado alguna vez, inclusive de pendejo cuando no cacháis mucho, atender a un evangélico con testigos que va sí, a la puerta? Sí, ¿qué? A ver, yo una vez estaba en mi casa con caña, así, pero palo yo, y al día ya viejito, peluito. No, sí, yo tomo como excepto así. Esto es básico, drogado. Rebelde sin causa. Por eso tengo el hígado como lo tengo. Y resulta que tenéis la robodat. Y la robodat. Y resulta que ese día yo empecé a escuchar guitarreo, así como, ¿qué somos de aquí? Todas esas weas que cantan. Y yo digo, oh, mi cabeza, me levanto y veo a mi abuela haciéndome un gesto así como, puta la wea. Los dejé pasar sin querer, así como, puta, cagué. Y al lado dos weones, uno con guitarra y el otro así, cantándole la canción a mi abuela así. Y mi abuela con una cara así, ya no sé qué hacer, weón. Con uno de esos libritos que vienen entregando siempre de Jesús y no sé qué. Y los buenos. Fotocopias, ojo. Fotocopia y me dice: Únetenos. En pleno link de mi casa, pues, weón. Únete. Yo ahí saco la escopeta, weón. No, yo salí arrancando. Lanza llama. Weón. Salí arrancando, weón. No pude unirme a escuchar la palabra. Yo voy a confesar. Fue terrible. Que he visto pasar evangélicas muy ricas. Sí. Hay tíos que van también muy ricas. No, hay evangélicas muy ricas. Si encuentras que Una de dos. Yo igual me transformaría por una vez. No, pero no, ahí serías no, la imagen de Satanás para ella. No, es que ahí... Pero no me transformaría full, pero simularía. Es como lo que pasa con los Opus Dei, que hay dos tipos de gente en ese cuento. Los que están muy metidos en su creencia, que está hasta el pico si tenés que discutir, porque hasta el matrimonio no te sueltan el chile en cacú. El chile. O el pequeño crustáceo, no te presentan hasta el matrimonio. Y están las otras que son las pecaminosas, las que hacen por debajo, así, como, las malditas herejes. Las herejes. Que de hecho hay trucos, pues, Juan, como ponte tú, está esa triquiñuela para que se puedan curar y no las pillen por el aliento. Que se meten ¿vodka? Como. Sí, pues, se meten como una esponjita de tampones de vodka por la chonfli. Y con esa pues, quedan hasta el. ¿En serio? No, y también hay otros rumores para llegar dije al matrimonio, Juan. Sexo anal. Anus. Anus. O sea, por la oreja. Al final ellas terminan experimentando la weá más vigia de todas maneras. Sí, ¿sí? Pero llegan virgen al matrimonio, ¿no, weón? Así como, mamá, nadie me metió por la. No la chufla. Nadie. No, no. Nadie. Estoy súper virgen. El imen está perfecto. El imen impecable. Pero hija, te está sangrando el hoyo. Mamá, estoy virgen. Estoy virgen. No pregunté, weón. No pregunté. Sí, weón. Sí, weón. Pero, volviendo al tema Camiroaga, compadre, porque era virgen. ¿Murió virgen? No sé, weón. No, igual se copia la mea perra. No, sí. Pero siempre. Igual la hizo. Pero siempre había un mito con respecto a este personaje que era fleto. Siempre hubo ese mito de que. Sí. De que era gay, que yo no me sudaba la nuca. Yo no sé que haberse comido a la Angélica Castro, haberse comido a la Lucerito, a la Hansen. A esta otra mina que animaba con él en la mañana, ¿cómo se llama esta mina? La Karen Salosny. La Karen Salosny. A la Karen también se la dio. Y había otra que era la. Trabajar el pase lo que pase. ¿La Karen? ¿Lo que pase? No, sí, no, la otra. ¿Cuál? Hay una que también era más rica que la Grecia. Es que la verdad no veía el pase lo que pase. El Dutch no vio nada de televisión cuando no. No, sí veía. El Dutch leía, no. Yo veía Hugo. El Dutch leía, pero leía como papeluchas. ¿Quién se comía el pase lo que pase al. Más para Rebolleo? ¡Oh! Queda muy rica, weón. Sí, igual tiene un arsenal cuático. Sí, tiene un arsenal cuático. No creo que haya sido, weón. Pero es que el mito decía que el weón en su parcela de Chicureo ahí, Aculeo, no sé dónde está, el weón como que se iba por el patio de atrás, como que se perdía por entre medio de las casas y se encontraba con su pareja gay. Y ahí jugaban a Tarzán desnudos. Al corre que te pillo. Al corre que te pillo. Al agárrame la liana. Al pase lo que pase. Al pase lo que pase. Jugaban al pase lo que pase. Al motinador. Al motinador. Al rojo y miel. Al rojo y miel. Agárrame el timón en el motinador. Sí, todo calza, weón. Todo calza. Todo calza, igual estamos desmenuzando, como tú decías, a Felipe. Sí, weón. Pero al hombre le gustaba los halcones y toda la weá. Claro. Además, él siempre está muy solitario en su mansión. Es como en su mansión. Su mansión, la mansión halcón. Sí. Ya, pero sin Chicureo no hay casa. Era como Batman un poquito. Sí, era como Batman. Era como Batman. Sí. Recuerden que él era el animal nocturno. ¡Oh! Era nuestro Batman. Era bueno. Nuestro Batman. El animal nocturno solo en una mansión con su Alfred, que no conocimos nunca. Pero que era una nana gorda. Era una nana gorda. Con sus animales. Y sus animales. Y ¿sabes? Como el conde Pátula ahora. No. Sigue siendo nuestro halcón. Quizás tenía una sala de armas que desconocíamos. Te imaginas. Ay, tú que te acordás que antes de que se muriera, como que se le quemó la casa. Sí, y había gente que creía que le habían hecho magia negra. Sí, po, ¿verdad? Hicieron, weón, se murió, le quemaron la casa y hicieron magia negra al weón. La weá era destruirlo. ¿Será verdad? ¿Y quién le habrá hecho magia negra? El pingüino. Puede ser. En este caso el pingüino vendría siendo Don Francisco. ¡Oh! Buen todo calzado. No, o el acertijo vendría siendo Don Francisco. Ah, pregunta. Sí, Don Francisco el acertijo. ¿Y sí, quién era el pingüino? El pingüino. Insulsa. Insulsa. Insulsa el pingüino, sí. Y el guasón es Piñera. Sí. Oye, sí, weón, cuático. Cuático, weón, cuática la historia de Camiroaga. Yo creo que la estamos usando bastante bien para que la gente. ¿No pasó nada más en la semana aparte de las evangélicas de Camiroaga? Puta, hay una noticia bien weona que no tiene nada que ver con Camiroaga, pero ya que tú estás preguntando si no pasó algo más en la semana. Yo quiero adelantarnos una cosa. Vamos a tener un contacto. ¡No! Sí. Lo estamos guardando para el final. Como así, Ángel, para un final. Sí, yo creo que es importante. De hecho, deberíamos haber hecho un principio. Pero sí, ya, ya bueno, ya, sí. Pero más adelante vamos a tener un contacto. Hemos hecho un mensaje con la Ouija. Estamos con Aldán, que Ouija. No. Ouija. Al van que nos está ayudando. Al van. Oye, el viejo Maracu, sí. Que Dios te bendiga. Y vamos a tener. ¡Ay, Dios mío, Señor Jesús! Y vamos a tener un contacto en exclusiva con Felipe. Esto nunca salió al aire, gente. Esto nunca ha salido al aire. Va a ser sí. Primera vez que alguien hace un contacto en el más allá. Tenemos una radio con la cual contactamos a Felipe. Sí. Y por eso contamos con traigan las cabritas, pues, el haciendo. Mejor equipo de los casos fantasmas para poder hacer esto posible. Así es. Scotty también va a hacer lo suyo más adelante. Scotty, ¿está todo bien allá en la cabina? No. Confiamos ciegamente en ti. No me deja tranquilo. Sí. No me deja tranquilo. No, no, no. Volviendo al tema. Una noticia esta semana que fue bien weona, pero sí ya mal, que tú decís, Juan Lun, ¿qué está pasando? ¿La del gato? No. ¡Hola, el gato! ¡Hola, la guay chistosa, no, weón! Después, el video. Yeah. Un weón que perdió dos iPhones. Y esa weón fue noticia. ¿Y salió portada? Weón, y salió... No, página completa. Es como... Joven de no sé dónde chucha, apellido Sudercasó, ha perdido ya dos iPhones. ¿Será muy torpe o...? Es muy torpe, no, digo. No, de verdad, y fue noticia. Bueno, fue noticia. Una investigación de Harvard. Sí. Un hombre que perdió dos iPhones. Sí. Es como, es el segundo iPhone que pierdo en mucho tiempo. Creo que debería comprarme un teléfono más barato. Bueno. Mi papá me lo ha comprado siempre. Weón, pero ¿cuál es el trasfondo de esa weá? Que algún le habían robado. Que sacaron la noticia, se viene el... Puta, hay gente pobre que la matan, weón. Pero este weón perdió dos iPhones y se merece una página de Loon, compadre. Ya, pero Loon nunca se ha caracterizado por poner cosas muy importantes en sus páginas. Pero es que es la noticia ya, weón, es muy weona. Esa weón es como para rellenar, es ¿sí? Como, ayer me caí. Amigo, pero a nosotros nos gustan esas noticias ¿sí? De relleno. Sí, por eso las completo bastante. Es verdad, nos sí. Gusta. Pero que imagínate el periodista que llegó con esa weón hacia el jefe de prensa. Weón, a este loco perdió iPhone, página completa, listo, autorizado, weón, va. Jefe, pasó una weá. Un weón perdió dos veces el iPhone. Concha tu madre. Weón, no me avisaste antes. ¡Detengan la prensa! ¡Detengan la prensa! ¡Paren el tiraje! ¡Paren el tiraje! Le daríamos millones, claro, pero está ahí, está ahí. Y le daríamos la portada, pero justo hoy día pasó una protesta, así que no podemos. ¡Aprieta el botón! ¡Aprieta el botón! Perdimos 2 millones, pero lo valen, compadre. Por la noticia de los dos iPhones. Por la noticia. Steve Jobs estaría orgulloso de nosotros. Sí, weón. Y ojo, que si quedamos la noticia de Loon con Cameroaga, ¿se acuerdan la portada de Cameroaga cuando se estrelló el avión y quedó la casa de puta con Loon? ¿Qué pasó? Sí, algo me acuerdo, pero no me acuerdo. Parece que Loon, si no me equivoco, como que lo mató de un principio, hijo. Este fue el último vuelo del halcón, una cuestión así, yo pensé a Cameroaga. Y todos los güeyes troleando a Loon, hijos de puta, y la güey, no está muerto. E incluso le hackearon Loon. Sí. Y después los güeyes cambiaron la portada, así como... Podría estar desesperada tío. Búsqueda por Cameroaga y la weá. Pero con la misma imagen. Sí. Weón, Loon se ha tirado. Bueno, weón. Bueno, ahí igual fue realista, weón. Sí, fueron los weones más los de todos. Sí, o sea, debe venir una vieja gorda hacker que se vitió a Loon. Sí, pues, weón. Que igual es cuático. Pero, ah, y también con Cameroaga. ¿Se acuerdan de la última entrevista que hizo el weón sin manos y sin pata? Oh, verdad. Al tronco, man. Empanada, man. Tronco, man. Sí, que hacía como sus reflexiones de vida y weá, y sí, que jugaran a la pelota un poco. Sí, weá. ¿Con qué? ¿Cómo? Y weón, nada, sí, un escuático. La hacía cabecitas con la dibuca y no sé. la única pierna que tenía, weón. La única pierna, de hecho, la del juicio. Alguien nos puso en Facebook. La pierna del juicio. De hecho, alguien nos puso en Facebook. Que está esperando un cabro chico ese weón, pues. O sea, ese weón no tenía brazos, no tenía piernas, pero tenía solo un tenía pene. Luca. Solo tenía un gran pene, weón. Un pene. Un pene, un pene. Sí, pues weón que se caminaba como extraterrestre, con el pene caminaba. Pero voy a hacer helicóptero bien igual, pues. Sí, con el pene. ¿Me estás? Sí, pues. ¿Y por qué estamos recordando esta última entrevista? Ah, porque fue como una weá mística que tuvo Cameroaga antes de morir y la weá. Claro. Y te, ojo, y te voy a dar otro dato que hay, que a la estamina la que acompañaba a Cameroaga, ¿cómo se llama? ¿La bien rica? ¿La modelo? Oh, sí. La Carola de Moras. Guachita, oh, qué rica. Sí. Que antes de morir también, en el último concurso dijo, ojo, cuidado con las turbulencias. ¿Te acordás de ese video, no? ¿Verdad? Que decía, uy, cuidado con las turbulencias. Era acuático, weón. Hubieron muchas coincidencias macabras. ¿Tú crees que estaba todo armado, weón? Sí. Y en verdad que miraba hasta vivo y está en la isla Friendship ahí con Elvis y... Con él y Tito Andamos. Con Guatón Salfate. Claro. Y con Hitler. Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Qué dirigido, weón. Qué cuático, weón. ¿Y qué más podemos hablar de este personaje? Festín de langostas. el tenedor libre de las langostas. El hijo, el weón absorbido por las ballenas de los tiburones. Hablemos de Bruce de repente. Porque no, como que Bruce... Ya, yo creo que yo... Es que se merece... Ya, su segmento, su minuto de programa. Ya, atención, gente, minuto Bruce. Minuto Bruce, para que no digan que no lo recordamos. Sí, esta weá está tornándose muy negra. Para que no digan que somos unos cochesumales que solo se acuerdan de Camiroaga. Bruce, ¿te acordáis? ¿Cachai que Bruce antes? Tengo un relato que antes de pasar toda la cagada... El weón animó buenos días a todos. Era el notero buena onda. Sí, a mí me caía mal. Debo decirle que me caía mal, weón. Y tenía un programa. Era como hueonado, más. Tenía un programa el sábado que era como de bloopers. Sí. Y era muy weón. ¿Cómo se llama esa weá? Tu minuto. No. Si era una weá como. ¿Te la creíste o qué weá así? Si era muy weón. Sí. No sé. Ya no me acuerdo, ahí no vamos. Pero weón animó buenos días a todos, pues weón. Estaba contento y toda la weá. Y de hecho... ¿Dónde la viste? Una weá así se llama. Sí, una weá así. ¿Dónde la viste? Pero a mí me caía mal, weón. No, y aparte... Era como un musculín que... Ah, weón, no. Era como el chavito, ¿no? Sí, era... Bueno, sí. Era un chavito. No, sí, no, la proyección del chavito. Es como la precuela del Kaminsky. ¡Oh! ¡Oh! Porque el Kaminsky no estaba... Y Kaminsky es una secuela de una sociedad enferma. Weón, es un hijo de puta, pero... Pero sí, el Bruce es como la... Sí, pues, bueno. ¿Y tú decís que ese como intento de animación de buenos días a todos fue como una especie de castigo divino, así como...? No. Es que fue un día en que parece que Camiroaga estaba enfermo. ¿Ya? Y Bruce tuvo que animar buenos días a todos, pues, bueno. Y lo animó con la mina, ¿cachai? Pero por eso te digo, quizás fue una especie de castigo divino, onda como que Bruce se pudo haber salvado arriba de la avión y Camiroaga dijo: ¡no! ¡Vos no me reemplazáis! ¡Me muero yo, nos morimos todos! ¡Pah! ¡Pah! ¡Pajo! Bueno, claro. Una vez hubo una pelea de egos arriba del avión, sí, y pasaron sí, a llevar los controles. Y qué pasó. Es muy probable. O sea, solo Felipe sabe lo que pasó. Solo el halcón y las fotografías que dijeron que contaban toda la paz. Y bueno, le hicieron un tributo en la Portales, pues era ex alumno. Ah, sí, pues verdad. La Porate, sí, pues la Porate se tiró de desnudo en un paracaídas. Pero para que no sepan, Leonati es el director de carrera de publicidad. De publicidad, claro. ¿Qué estudió él? Pero mismo, pero lo mismo. No lo mismo, él mismo. Quería rendir tributo también. Él corrió desnudo arriba. Vergara, sí. Entonces. Claro. Es Vergara, sí. Profesores ahí. Sí, pues. Ese es el puesto tributo a Bruce, no tengo más que comentar. Sacó el minuto. Sí. No vale más. No se lo merece. Ya. Yo solo quiero palabra al cierre. ¿Algún programa le dedicará algún minuto a Bruce, como decimos nosotros? O al weón a cabezón, cabezán. Oye, él nunca lo encontraron, weón. ¿Por qué por tierra? Concha tu madre. Si sí, te estamos tocando temas muy delicados y estamos siendo unos hijos de puta. Sí, como que en verdad nos da lo mismo lo que pueda pasar después de esto, weón. Cuádrico, weón. Pero compadre, es un tributo. ¿Qué pasa si en nuestro último capítulo nos morimos? ¿Ah? Vuela alto, weón. Vuela alto, Dutch. Vuela alto, Chester, vuela alto, Nico. Sí, pues, weón. Así es la vida es un juego. La vida es un juego, nuestras vidas dependen de Scotty, ¿no es cierto, Scotty? Es que nuestras vidas dependen de ese ratón. ¿De ese ratón? Es la weá más denigrante. Ardilla, sí. ¿Es una ardilla? Es una ardilla, sí. No hemos confundido a lo largo de los capítulos diciendo que es un hámster, que es un ratón, que es un guarén, sí. Pero es una ardilla. ¿En serio? Sí, una ardilla de un parque de Brooklyn. Parte siendo una, este minuto termina siendo una trivia podcast. Trivia podcast. ¿Quién sí. es Scotty? A. Una ardilla. B. Un ratón. C. Un hámster. D. Un yergo. No. ¿Un yergo? Sí, ¿una zarigüeya? Sí, pues, weón. Y bueno, yo creo que llegó el momento. Ya, llegó el momento. Yo creo que prende la radio, weón. Ya. Llegó el momento de dejar la conexión. Espérate. En este momento. Weón. Scotty, por favor, empieza el ritual. ¡Qué miedo! El espíritu de Camiroaga poseyendo su cuerpo. ¡No! ¡Oh, está viendo la ¿qué cabeza! ¿Qué está pasando? ¿Está viendo la cabeza? ¡No! ¿Qué le pasa al ratón? No, está sufriendo. ¿Aló? ¿Aló? ¡Felipe! ¡Ah! ¡Mira la cabeza, weón! Está como helado acá en tu. ¡Se oscureció esta weón! ¿Se oscureció? Sí. ¡Hay turbulencia, weón! Se mueve un poco esto. A ver, conecta el micrófono al aire para que te lo estén. Ahí hay señal. ¿Se escucha, no? Sí. sí. Un dos. Ahí está. Concha tu madre. Aló, Felipe. ¿Estás por ahí, Felipe? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en el más allá? Estoy en el campo, estamos trabajando unos caballos, pero ahora más tranquilo para conversar contigo. Chucha, lo bueno. Por lo menos ya sabemos que están en el campo con los caballos. Sí, estoy perpico. ¿Cuál es la segunda pregunta? Felipe, te preparamos una pequeña entrevista porque sabíamos que podíamos tener un pequeño contacto contigo. Así que. O esta weá exclusiva. Exclusiva. Podcast FM. Podcast. Poniéndole la marca de audio. Podcast FM. Y no hay más. Felipe, queremos saber, en tus palabras, ¿qué se siente morir? ¿Te costó mucho enfrentar a la muerte? Al principio me costó mucho, sí. Son esos dolores que uno tiene adentro, que no lo dejan respirar. Bajé, me acuerdo, 15 kilos de no comer, de no dormir, de... Pero ahora, bueno, cuando pasó ya tanto tiempo, lo recuerdo como una etapa importante en el crecimiento. Podcast FM. Estamos acá, de verdad, teniendo una entrevista en vivo con Felipe Camiroaga. Perplejo. No podríamos decir en vivo, en muerto. En muerto. Estamos teniendo la primera entrevista en muerto. La primera entrevista después de su muerte. Atenti en su propia trampa. A un año de la caída del Casa 212. Así que seguimos con. Wow, esto es lo más heavy que me pasó. Con la siguiente pregunta. Felipe. Will Chester, ¿estáis bien? ¿Estás bien? Will Chester está teniendo spam en estos momentos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Felipe, una pregunta más contingente, ya que tú has podido ver las cosas desde el más allá, desde arriba, o quizás desde muy abajo, no sabemos. Pero, ¿qué opinas de todo lo que está pasando con las protestas, Felipe? ¿Alguna vez protestaste tú también? Y tengo anécdotas muy, muy sabrosas, muy entretenidas de aquella época. La mañana me encontraba en una conferencia de prensa en La Moneda y después de almuerzo estaba Meta Peñascasa en una protesta, protegiendo al camarógrafo. Felipe es un loquillo. Un loquillo. De verdad, o sea, nunca. Apoya lo estudiado. No, arregó sus manos, agarró esa piedra. Sí, ese peñasco y lo lanzó. Sí, bueno. Mira qué grande, Felipe. Eso me pone orgulloso igual. Scotty, ¿estamos manteniendo en el contacto con Felipe? Bueno, está sangrando por el ano de Scotty. Su anus. No, yo creo que eso es efecto de lo que pasó con Pablo, pero. Scotty. Con Pablo colapsa. Sí. A ver. Queda otra pregunta, ¿no? Sí, quedan muchas más preguntas. Qué buena esta weá, es importante. Ya. Importante, marca de agua. ¡Póscate, FM! Felipe, nosotros de verdad queremos saber por qué tenemos. Hay mucho merchandising tuyo por las calles y de verdad. ¿Te parece raro todo esto de los calendarios, las chapitas, los discos del Pase lo que pase, los grandes éxitos que se han vuelto a vender? ¿Te parece extraño todo esto? Me parece tan raro que parezca raro. Esa es la verdad. Me parece demasiado raro que parezca tan raro. En mi entorno se ha valorado mucho. Sí, sé que estoy de acuerdo con Felipe. O sea, no es tan raro como uno lo piensa. Sí, porque es parte de un proceso natural de la vida. Vía de la vida. De los homenajes. De la vida vital. Cuando Chester se muera, nosotros vamos a hacer compilados de lo mejor de podcast y lo los chanchos de Chester. Sí, claro, un remix con los chanchos de Chester. Claro. Y... Aló, Felipe. Estás perdiendo la conexión. Todavía queda una última pregunta. Una última. Antes de ir allá. Scotty, mantén la señal. Scotty, sangrando por los ojos. Resiste. Déjame meterle palos después por la raja, Scotty. Ya, dale. Felipe, una última pregunta antes de que perdamos. Aguanta, Scotty. Antes de que perdamos el contacto. ¿Cómo sentiste tu último viaje en avión? Un accidente maravilloso en todo caso. un loquillo. Bueno, le gustó. Está bien. Un loquillo. Bueno, Felipe. Scotty ya no aguantó más. Puta la weá. Y justo le iba a preguntar sobre su sexualidad, weón. Puta Scotty. Scotty culiado, weón. Bueno, tuvimos un momento épico, weón. Bueno, yo creo que uno de los momentos más recordados para el futuro en los podcasts de Chile. Sí. O sea, de verdad. Esta weá yo creo que va a llegar lejos. Espero que la gente. Va a ser un elemento muy importante. Usted usa el hashtag entrevista podcast Felipe Carrera. Claro. Espero que la gente lo haya sentido tan fuerte como lo sentimos nosotros. Nosotros estamos helados acá. ¿Lo sentiste fuerte? Sí, lo sentí fuerte. ¿Vos sentí a Felipe muy fuerte detrás de mí? Sí. Fue una experiencia única. Estoy perrito, helado. Perrito. Claro, estamos helados en este momento. Yo ¿ya? tengo una sentí sola... un helado en la... Tengo una sola en este momento. ¿Quién chucha está piloteando este avión? Concha tu madre. Si el ratón está desmayado. Si el ratón culiado está desmayado. Está en automático, pero este avión de la fachera automático no funciona mucho. Cagamos, así que. ¡Weón! Si bueno, logramos amigos, hacer que esto sobreviva, puede que nos veamos una próxima semana. Pero weón. Hasta siempre, amigos. No se vuelen alto. La próxima semana, si es que no volamos alto. Vuelen bajo. Vuelen bajo. Adiós. Chao. Nos vemos la próxima semana. Del aire soy el acomodio por todos, el acomodio por todos. Cameruana se subió a un casa y se fue para la casa. Cameruana vuela alto, se fue para la casa. Se le creyó a los de la paz y terminó siendo comido por Chris. Y ahora Cameruana llora, Cameruana. Más de 500 copias vendidas. Y la señora llora todo el día, todo el día, todo el día. Del aire soy el acomodio por todos, el acomodio por todos. Cameruana se subió a un casa y se fue para la casa. Cameruana vuela alto, se fue para la casa. Se le creyó a los de la paz y terminó siendo comido por el clima. Cameruana.